Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy, primero de diciembre del 2016, dándole la bienvenida a esa hermosa época decembrina, a la tierra de los míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que nos sintonizan por Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora, 8 de la mañana, en la Gran Caracas, y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Recordemos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la Dirección General, Insa García. En los controles, mi buen amigo Luis Arroyo, y en este momento quien les habla en la locución, Geraldine Valor Guerra. Les recordamos que esta producción es de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Sean bienvenidos entonces hoy nuevamente, primero de diciembre. Recordamos nuestras redes sociales por Twitter como @patrimonioipc, por Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ciudadano ministro, al ciudadano, presidente, disculpen, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9. A nuestra emisora también a través de @albaciudad. También pueden visitar nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural y visualizar todo nuestro material audiovisual. Y también pueden visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural en Venezuela a través de www.rpc-venezuela.gov.de. Y cuando son las 8 y 5 de la mañana, vamos con nuestro primer segmento con las efemérides de esta semana. Memoria patrimonial. Bien, vamos con las efemérides del 28 de noviembre al 4 de diciembre. 28 de noviembre, pero de 1916, natalicio de Ramón José Velázquez Mujica. Fue un político, jurista e historiador venezolano, presidente de la República, electo por el Congreso Nacional durante el periodo de 1993 y 1994. 28 de noviembre de 1919, natalicio de Inocente Carreño. Fue un músico, compositor y educador venezolano que en 1940 empieza una carrera de docente y compone con más frecuencia en el estilo clásico. 29 de noviembre, natalicio de Andrés Bello, fue un humanista venezolano y maestro de nuestro Libertador. En Chile, su país de adopción, donde llegó en 1829, se le otorgó el título de Libertador de las Artes Americanas. 29 de noviembre, Día Nacional del Escritor. En conmemoración del aniversario del natalicio de Andrés Bello, se celebra en Venezuela este 29 de noviembre, el Día del Escritor. 29 de noviembre de 1861, natalicio de José Gil Fortú. Fue un abogado, escritor, historiador, diplomático, sociólogo y político. Ocupó, entre otros, los cargos de ministro de Instrucción Pública en 1912, senador en dos oportunidades y presidente del Consejo del Gobierno encargado de la República en los tiempos de Juan Vicente Gómez. 30 de noviembre, UCV, o la Universidad Central de Venezuela, es Patrimonio Cultural de la Humanidad. En el año 2000, la Universidad Central de Venezuela fue declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad. Su creador, Carlos Raúl Villanueva, no solo levantó un conjunto arquitectónico inigualable, sino que se ocupó de invitar a artistas nacionales y extranjeros para que sus obras se fusionaran con la naturaleza presente en los espacios de la academia. 30 de noviembre, muere Francisco de Paula Linares Alcántara. Fue un militar y político venezolano quien además fue presidente de la República durante los periodos de 1877 y 1879. Primero de diciembre de 1881 muere Alejandro Próspero Reverend. Fue un médico cirujano francés que fue el médico de cabecera de Simón Bolívar, nuestro libertador, durante sus años en Colombia y además fue miembro de la Junta de Sanidad de la provincia. 2 de diciembre de 1882, natalicio de Emilio Arévalo Cedeño. Fue un jefe guerrillero de destacada actuación contra el régimen de Juan Vicente Gómez. Ejerció la profesión de telegrafista en libertad en Orituco, Altagracia de Orituco, Ciudad Bolívar, Soledad, Cantaura y en Cariara de Maturín. Y finalmente, terminamos esta sección con el 4 de diciembre, Día de Santa Bárbara. Bárbara de Nicomedia, conocida como Santa Bárbara, fue una virgen y mártir cristiana del siglo III, que forma parte de la lista oficial del martirologio de la Iglesia Académica. Su fiesta se celebra cada 4 de diciembre. Estas fueron las efemérides de esta semana, del 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Y cuando son las 8:08 de la mañana, vamos con nuestra segunda sección del día, con las breves patrimoniales. Breves patrimoniales. Y cuando son las 8:08 de la mañana, tenemos en línea a mi compañero Eduardo Pérez, quien se encuentra en camino hacia Caracas. Muy buenos días, Eduardo. Hola, Geraldine. Hola a todos los usuarios y usuarias que a esta hora sintonizan La Tierra de los Míos por el Océano 96.3 FM. Sí, efectivamente, vamos vía Caracas, retornando de ese trabajo tan intenso que hubo en la isla de Margarita con la FITBEN 2016. Y la participación del Instituto del Patrimonio Cultural en representación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí se estuvieron presentando 4 módulos con distintos productos audiovisuales del Instituto, entre ellos, Diablos Danzantes, también estuvo Coro y su Parto de la Vela, El Castillete de Armando Reverón y Videos del Joropo. Allí varios niños y niñas se hicieron presentes también para recibir catálogos del Censo del Patrimonio Cultural, principalmente de la población de Antolín del Campo, para que se ubique la gente de Caracas que nos escucha. Antolín del Campo es donde queda Playa El Agua. Allí fueron aproximadamente más de 100 niños a recibir su catálogo y bueno, de esa manera pudieron recibir ese importante libro que a veces no tenemos la oportunidad de llegar a esas poblaciones. Bueno, en esta oportunidad entregamos directamente a estos niños y niñas llevados por la alcaldía de Antolín del Campo, municipio al noreste del estado de Nueva Esparta, de ese libro tan importante que le sirve para el colegio, le sirve para nutrirse y para conocer un poco más de su comunidad. También estuvimos entregando catálogos del patrimonio cultural venezolano en los stands de los artesanos. Habían stands de artesanos en la FITBEN, uno por cada municipio del estado de Nueva Esparta. Allí entregamos aproximadamente 10 catálogos en cada uno de esos stands. Y bueno, los artesanos también son un grupo importante que nos interesa que tengan ese material. Era muy solicitado, no te imaginas la cantidad de personas que se acercaron al stand del Instituto del Patrimonio Cultural pidiendo información, muy interesados en recibir los catálogos de los municipios que conforman el estado de Nueva Esparta y gente de otras partes del país que se hizo presente en la isla de Margarita por ese evento y que también pedían muchísimo los catálogos del patrimonio cultural. Como siempre, tú que has estado con nosotros en otros eventos, en otras ferias en las que ha participado el IPC, siempre los catálogos del patrimonio cultural venezolano generan muchísimo interés en la población y bueno, no solamente los que están relacionados directamente con la cultura, sino también del público en general, que apenas ojea ese producto se da cuenta de que es un trabajo maravilloso y es un trabajo que nutre y llena muchísimo todo lo que es la identidad nacional. Y bueno, allí queremos agradecer públicamente el apoyo de la Corporación Trujillana de Turismo, que estuvo con nosotros, bueno, apoyándonos con el transporte, en la parte logística, y que bueno, que de verdad se portaron muy bien. Fue uno de los stands en el área nacional, había stands de varios estados del país, entre ellos Trujillo, por supuesto estuvo Vargas, estuvo Nueva Esparta, sede de esta FITBEN, también estuvo el estado Bolívar, estuvo Táchira, y hubo también stands de varias alcaldías. Y hubo un pabellón internacional que era donde estaba ubicado el IPC, allí bueno, incluso personas de Bielorrusia, del stand de Bielorrusia, el stand de Cuba, el de China, se acercaron, les entregamos catálogos, estuvieron muy interesados en el trabajo que hace el Instituto del Patrimonio Cultural, escucharon los videos, y bueno, fue parte de lo que se hizo allá, el trabajo que se hizo durante estos días en la FITBEN 2016, y que bueno, que esperamos que sea el inicio de un entendimiento un poco más profundo entre la cultura y el turismo. Muchísimas gracias, Eduardo, y y mucha suerte en lo que viene el viaje de regreso y esa importante labor que hiciste en el estado de Nueva Esparta con la Feria Internacional de Turismo. Nos mantenemos en línea. Bueno, muchísimas gracias, Geraldine. Excelente, como siempre, tu participación en el programa, conduciendo ese espacio, y espero reencontrarme pronto con todo el equipo del IPC. Muchas gracias, Eduardo. Y hablando de ese apoyo en el área de turismo con el estado de Trujillo, tenemos en línea a Johnny Moreno, quien es presidente de la Corporación Trujillana de Turismo, para entonces hacer ese balance de lo que fue esa Feria Internacional de Turismo. Muy buenos días, señor Moreno. Sí, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Geraldine. Un saludo bolivariano, patriótico, a todo el cuerpo ministerial del Ministerio de la Cultura, del Instituto Patrimonio Cultural del país. Saludar a su presidente, el compatriota Omar. Bueno, sí, Johnny Moreno, presidente de la Corporación Trujillana de Turismo. Ya vamos camino a Trujillo y, bueno, precisamente vamos cargados de bastante emoción, de bastante optimismo por los importantes y concretos resultados que obtuvimos en la Feria Internacional de Turismo. De eso quería hablarle, de ese balance general, señor Moreno. ¿Cómo fue la participación del Estado Trujillo en esa Feria Internacional de Turismo 2016? Mira, nosotros contabilizamos alrededor de 5.000 personas que visitaron nuestro stand. Hemos podido notar cómo la gente se interesó por lo que nosotros mostramos allí a nivel religioso, cultural, histórico, paisajístico, natural, de turismo de aventura, turismo rural. Todo lo que nosotros proyectamos en nuestro stand, la gente realmente se sintió bastante interesada. Y de hecho, dentro de lo que fue las ruedas de negocios que el Ministerio de Turismo pudo concretar en a lo largo del tiempo de la feria, para nosotros el Estado Trujillo fue de muchísima significación haber participado en estas ruedas de negocios, al igual que en los simposios en el cual fui ponente, inclusive estando allí con el compatriota Omar, y que, bueno, me permitió poder en ese simposio internacional informar más detalladamente sobre las bondades que tiene Trujillo en materia turística y, bueno, aprovechar ese acceso a poder desarrollar el noveno motor de la agenda económica bolivariana dispuesta por el presidente Nicolás Maduro, y que, bueno, el Estado Trujillo no se escapa a esa hermosa y oportuna realidad de poderse desarrollar. Me está diciendo en relación a esto que tengo entendido que dio una ponencia en el mismo evento donde participó el presidente del IPC, Omar Bielma, y me está hablando de lo que es ese turismo y lo que es ese patrimonio. Para usted, ¿qué es esa visión de turismo, patrimonio, cultura e identidad nacional? Mira, es fundamental, totalmente fundamental el hecho cultural podamos desarrollar la actividad turística, ya que permite el pleno reconocimiento de lo patrimonial en lo cultural, lo patrimonial en lo histórico, lo patrimonial en lo religioso, lo patrimonial en lo natural, en lo arquitectónico, porque esto es lo que precisamente el turista, un sector del mundo, está buscando, ¿no? Conocer, investigar, saber, palpar lo patrimonial. Y bueno, específicamente pudimos nosotros mostrar en nuestro stand cómo recientemente el presidente del IPC fue a Trujillo a hacer la declaratoria de patrimonio cultural religioso del Niño Jesús de Escuque, que es el tres niños Jesús que hay en el mundo, que es el Niño Jesús de Praga, el Niño Jesús de Atocha y el Niño Jesús de Escuque de Trujillo, y que esto lo pudimos nosotros resaltar, al igual que otros patrimonios que son parte de esa identificación cultural, religiosa, propia de la idiosincrasia de Trujillo, y que, bueno, en el marco de los productos, de los productos, bien como se llame a nivel turístico, podamos entonces que nuestro pueblo tenga acceso a conocer su patrimonio cultural, y que desde luego podamos en ese motor del turismo desarrollar la economía y poder captar las divisas que el presidente Nicolás Maduro ha solicitado que capten desde el turismo. Y hablando de lo que es el Niño Jesús de Escuque, el potencial turístico de Trujillo se ha fortalecido con acontecimientos como esta declaratoria. Totalmente. Mira, era un clamor del pueblo de Trujillo, específicamente del pueblo de Escuque. Pues esto tiene una significación muy importante. El municipio de Escuque fue el primer asentamiento de origen de Trujillo, la primera ciudad. Bueno, Trujillo es una ciudad portátil, pero la primera, el nacimiento con la población cuica, con allí con la diosa Icaque, se estableció en Escuque, Y bueno, fueron los españoles cuando, bueno, la invasión y todo esto, este acontecimiento histórico de la época, más de 500 años, y que bueno, que el niño Jesús de Cusque, como símbolo religioso principal de los trujillanos y las trujillanas, un niño que, bueno, que ha venido haciendo milagros, un niño que, bueno, que es reconocido como ese icono religioso importante para ese municipio, lo podemos conjugar entonces con lo histórico aborigen de los cuicas, lo podemos vincular con lo religioso del niño Jesús de Cusque. Allí cerca se encuentra el santuario del doctor José Gregorio Hernández. Allí mismo en Cusque fue donde el doctor José Gregorio Hernández fue bautizado. Allí mismo en Cusque se encuentra la pila bautismal de José Gregorio, se encuentran unos asentamientos aborígenes importantes, unas cuevas, hay un museo comunitario con restos, ¿verdad?, de arqueología cuica, y que toda esta serie de realidades que tiene Trujillo en el caso de Cusque, bueno, nos ha permitido valorar este importante acontecimiento como lo fue la declaratoria de patrimonio cultural, histórico y religioso del niño Jesús de Cusque, y estamos seguros, y así lo he conversado con el compatriota Omar, presidente del IPC, para que desde luego podamos, en ese catálogo que tiene Trujillo a convenir, poder declarar los próximos patrimonios, se pueda hacer verdaderamente para fortalecer no solamente la actividad turística, sino esa actividad investigativa, esa actividad que permita a los trujillanos, los venezolanos y los extranjeros conocer la riqueza cultural histórica que tiene Trujillo, y vaya que es bastante importante poderla resaltar. Para finalizar, señor Moreno, una reflexión acerca de este acercamiento tan importante entre el turismo y la cultura que hubo en esta Feria Internacional de Turismo. Mira, yo creo que es una grandísima oportunidad, y allí nosotros queremos agradecerle a la ministra del Poder Popular para el Turismo, a la compatriota Marlene Contreras de Cabello, a sus viceministros, Susana Jaspe, Ali Padrón, al presidente del Instituto Nacional de Turismo, quien presidió la Feria Internacional, señor Hugo Martínez. Y que bueno, para nosotros, vuelvo y repito, es un vital aprovechamiento poder mostrar todos los íconos, los monumentos naturales. Trujillo tiene desde 0.25 metros sobre el nivel del mar, incluyendo parte importante de la costa del lago Maracaibo, hasta 4.006 metros sobre el nivel del mar, es decir, hermosos páramos, tiene una riqueza importante de flora, de fauna, y que bueno, que esto nos permite, conjugado, vinculado a lo religioso, lo histórico, a lo fenomenológico, a lo espeleológico, y a todo este conjunto de patrimonios que ya tenemos en Trujillo, poderlos mostrar a Venezuela y al mundo, para que de esa manera podamos continuar profundizando lo que el comandante Hugo Chávez siempre se empeñó en realizar, y que nos metió, bueno, en la conciencia y en el corazón, que tiene que ver con esa independencia nacional, que tiene que ver con esos grandes objetivos históricos del Plan de la Patria, cuando se refiere a lo nuestro, cuando se refiere a desarrollar de manera sostenible y sustentable, en este caso el turismo, que bueno, que sea un turismo de calidad, ¿verdad?, que respete la naturaleza, que bueno, que preserve el medio ambiente, y que sobre todo tenga que ver con la protección y la defensa de los intereses de nosotros como pueblo venezolano. Y por ello, esa última reflexión, que bueno, que tiene que ver con cuidar, con proteger lo nuestro, con preservar lo nuestro, y que lo nuestro se convierta y se fortalezca en esa Venezuela potencia, en esa Venezuela bolivariana, socialista, que bueno, que el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro han dispuesto a desarrollar, y que vaya que se está materializando. Bueno, muchísimas gracias, importante reflexión, señor Moreno, gracias por participar por primera vez aquí en la Tierra de los Míos por la Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias, Geraldine. Era Johnny Moreno, quien es presidente de la Corporación Trujillana de Turismo y quien participó junto con el Instituto del Patrimonio Cultural en la Feria Internacional que se realizó en los días pasados en el estado de Nueva Esparta. Y cuando son las 8:21 minutos, vamos con nuestra primera pausa musical. Lucerito, lo dejamos con la mejor programación por Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Qué belleza, Lucerito!

que no hay fotos afuera, lo único es de un reportero que se llama Christopher, que fue el que puso dos fotos ahí, pero es que no se ve nada en la foto. Si puedes tomar desde dentro del penal, que se vean los bichos afuera, sería buenísimo. Que no hay fotos afuera, lo único es de un reportero que se llama Christopher, que fue el que puso dos fotos ahí, pero es que no se ve nada en la foto. Si puedes tomar desde dentro del penal, que se vean los bichos afuera, sería buenísimo. En la conversación se comprueba cómo Medina Zaina organizó acciones con uno de los reclusos, a quien le solicitó tomar fotografías de los efectivos castrenses para garantizar que así los proteja la prensa. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Y todos los sábados desde las 8 de la noche estás invitado a escuchar el programa más alegre de la radiodifusión venezolana. De la pastora al zanadillo, de un caraqueño a un zuliano. Comentarios, anécdotas, invitados, acompañados con la mejor música tradicional zuliana. Suena la gaita, con la conducción de Ilka Pacheco y Denis Torrealba, por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música, somos cultura. La historia de un mapa quedará escrita en la piel, en las tablas y en tus ojos. Celebrando los 10 años de la Compañía Nacional de Danza, explora un nuevo territorio. Cartografías del cuerpo, relatos coreográficos de Carmen Ortiz, Miguel Isa y Juan Carlos Linares. Del 24 de noviembre al 4 de diciembre, en los talleres del Teatro Teresa Carreño. De jueves a domingo a las 4 de la tarde. No te pierdas el corazón de la danza en el corazón del teatro. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Ya de regreso, son las 8:30 de la mañana y estamos acá en la tierra de los míos. Recordamos que el día de ayer se realizó una actividad en las instalaciones del Instituto del Patrimonio Cultural que nada más se debió a lo que fue un curso introductorio que instruyó a los funcionarios del IPC y en otras áreas en el sistema del control fiscal. Junto con el personal de IDEA y la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, los funcionarios del IPC conocieron el día de ayer, 30 de noviembre, aspectos generales y detalles importantes sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal en la actividad denominada como curso de formación, participación, rendición, examen y calificación de las cuentas, organizado por el área de auditoría del mencionado Instituto Patrimonial. Para desarrollar mejor esta actividad, tenemos en línea a Stanley Serrano, quien es el auditor del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, Stanley. Buenos días, Geraldine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por participar en lo que es La Tierra de los Míos, el programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Les estaba comentando a los usuarios que nos escuchan esta mañana acerca de la actividad que se realizó ayer en las instalaciones de la Villa Santa Inés, que es sede actual del Instituto del Patrimonio Cultural. Coméntanos un poco más acerca de qué fue esta actividad. Bueno, esta actividad se refería a las normas para la formación, participación, rendición, examen y clasificación de las cuentas. Estas normas son emanadas de la Contraloría General de la República y están dispuestas en la Gaceta Oficial. Digo el número de la Gaceta. En la Gaceta Oficial número 40.492, de fecha 8 de septiembre del 2014. Estas normas están dirigidas a que entre la administración activa, que son en las áreas de administración, recursos humanos, presupuesto, rindan cuenta de sus actividades anuales a las unidades de auditoría interna, ¿no? Okay. A través de los documentos que soportan esas actividades. Es una actividad nueva para los entes, porque anteriormente se les hacía ese tipo de auditoría o ese tipo de revisión a los organismos, a los ministerios, ¿verdad? A partir del 2014 se crea esta ley para que también sea aplicada a los entes adquiridos, a los ministerios. Tengo entendido que durante la, hablando de lo, perdona que te interrumpa, pero okay, durante el desarrollo de esta actividad, no solamente le dieron ese sistema o esos mecanismos para poder realizar esto, también tengo entendido que desarrollaron antes de entrar a lo que fue la actividad como tal, los conceptos básicos. Sí, claramente, pues los conceptos básicos que son emanados aquí en esta normativa, que son lo que es el significado del examen de la cuenta, qué es la cuenta, el fenecimiento de la cuenta, la participación, cuáles son las actividades que debe ejercer la administración activa para informar a las unidades de auditoría interna de esas actividades, de qué forma lo deben hacer, cuál es la secuencia que debe llevar para que se cumpla con lo que establece la norma. Y la importancia de esta actividad, Stanley, desde el punto de vista tú como auditor del Instituto del Patrimonio Cultural, ¿cuál es su importancia? Tuve la oportunidad de poder participar en este curso, donde mi área es ajena, de alguna manera u otra, claro, a lo que es el ámbito de administración y presupuesto. Sin embargo, veo que claramente lo decían ayer en el curso, que no es... Lo catalogan como no es capricho del auditor rendir cuentas, sino que es una normativa, es seguir un mecanismo, es seguir las normas. Claro, claro, porque más allá de lo que establezca la norma, es una cuestión de ética, ¿no? O sea, en principio es que debemos rendir cuentas de nuestras actividades porque manejamos recursos del Estado, y entonces se supone que el dinero o las erogaciones que se hacen a través de lo que suministra el Estado al Instituto. Y de ese dinero que administramos debemos rendir cuentas, pues, con la intención de que como dicen coloquialmente, pues cuentas claras conservan amistades, y la intención de esa actividad como bien la llamamos es que los organismos anualmente den constancia de que el dinero o las erogaciones que hacen están sustentadas bajo una planificación y que cumplen con la planificación que se tiene de acuerdo a los insumos que le da el Estado a los institutos, en este caso al Instituto de Patrimonio Cultural. Stanley, y desde tu visión como auditor nuevamente, ¿cuál sería un consejo para aquellos funcionarios que de alguna manera u otra pertenecen a algún organización o instituto referente a lo que es esta rendición de cuentas, esta calificación, esta formación, este examen de cuentas? ¿Cuál es el consejo que le darías? Como conversamos ayer, el llamado es a leer, pues, a estar al día con las normativas, y sobre todo en este caso que es una normativa que es aplicable como nueva para los organismos y para los entes. Es el llamado al entendimiento de todas las normativas que implican o que llevan a la rendición de cuentas, ¿no? Okay. Que no solamente está esta normativa para esto, como quien dice, un mecanismo, pero que a través de otras normas, porque no solamente deberíamos conocer esta norma para rendir cuentas, o sea, hay otras normas que complementan esta o que hacen ver la función del servidor público, las actividades que debe realizar, y que no esperen, o sea, que no deberíamos esperar que las unidades de auditoría activen los procesos de revisión para formalizar todo lo que compete a la administración activa para rendir cuentas. Bueno, muchísimas gracias, Stanley, por esta participación acá en la Tierra de los Míos. Suerte con con esos objetivos y esas metas luego de haber desarrollado este curso para los funcionarios del Instituto del Patrimonio y para funcionarios de otros entes. Muchísimas gracias tú por la llamada. era Stalin Serrano, quien es auditor interno del Instituto del Patrimonio Cultural, haciendo referencia a la actividad que se realizó el día de ayer en las instalaciones de la Villa Santa Inés. Y cuando son las 8:37, vamos con nuestra segunda pausa musical, mensaje para que no nos quiten la Navidad, por acá por Alba Ciudad 96.3 FM. Pronto promete una linda flor. El tiempo y la vida se van a encontrar. El tiempo termina, la vida comienza, hay que celebrar. Van a ser un niño. Qué cosa más linda, se viste de fiesta toda la familia. En la dulce espera, palpita la vida. La familia entera permanece unida. La familia entera permanece unida. Hay ternura y alegría, hay cariño y emoción. Hay una estrella que brilla anunciando el redentor. Hay ternura y alegría. Hay una estrella que brilla anunciando el redentor. Los muchachos cantan, la abuelita reza, para que no falte el pan en la mesa. La madre no arrulla, el padre no besa, que no le hagan bulla porque se despierta. Pero lo aguantamos y todos gritamos, estamos de fiesta. Los muchachos cantan, la abuelita reza, para que no falte el pan en la mesa. La madre lo arrulla, el padre lo besa, que no le hagan bulla porque se despierta. Pero lo aguantamos y todos gritamos, estamos de fiesta. Al calor del hogar y la familia, ande la mano el amor y la vida. Ocho y 8:40 en la mañana y seguimos acá en la tierra de los míos. Esta vez tenemos en línea a Rian Carlos Ramírez, quien es el consultor jurídico del Instituto del Patrimonio Cultural y quien realizó a inicios de esta semana un taller del marco legal de la Ley de Protección y del Patrimonio Cultural de Venezuela. Muy buenos días, Rian. Sí, buenos días, Geraldine. Muchas gracias por tu invitación a estos espacios. No, gracias a ti de estar nuevamente acá en la tierra de los míos. Coméntanos un poco acerca de lo que fue esa actividad en conjunto con las oficinas de la Red y de los Llanos, específicamente con los estados Aragua y Guárico. Sí, bueno, fíjate, Geraldine, esto fue una actividad bastante nutritiva desde distintos puntos de vista, ¿no? Nos permite a nosotros como institución acercarnos a la comunidad, a las autoridades locales, y ellos hacia nosotros, ¿no? Esta actividad pues comprendió de un taller del marco legal del patrimonio cultural que quisimos dictar en el marco de una planificación de talleres que estamos haciendo junto con las redes de los Llanos. Ahí tuvimos la oportunidad de compartir con la Cámara Municipal, con personas que pues alguna otra forma que les interese el patrimonio cultural venezolano del estado de Aragua, con el Frente Francisco de Miranda, donde pues, de primera mano de nosotros pudimos acercarle la herramienta jurídica, explicarle cuál es el fundamento legal que soporta la protección y defensa del patrimonio cultural, pues y así de alguna manera pues dignificando ese postulado constitucional que reza ya en el artículo 99, donde nos obliga a nosotros como Estado promover los mecanismos necesarios para su protección y también a los ciudadanos. De manera que fue una actividad de toda una mañana y parte de la tarde, donde compartimos con ellos, donde nosotros le explicamos más o menos cuáles son las leyes que protegen al patrimonio cultural venezolano, cómo hacer una denuncia, cuáles son los bienes declarados, cómo solicitar que se declare un bien, bien sea por las autoridades locales o las comunidades, y qué podrían hacer ellos en caso de estar en presencia de alguna actividad ilícita que esté dañando el patrimonio cultural venezolano. Rian, y háblanos un poco acerca de lo que fue la receptividad, porque es un tema importante, a veces es un poco complicado para aquellas personas que de alguna manera u otra desconocen de lo que es esta ley. ¿Cómo fue la receptividad de las personas ante este taller? Bueno, fíjate, personas súper amables, súper cariñosas, fuimos atendidos muy bien, con muchas ansias, tengo que decir, Geraldine, de saber, de conocer, de manejar el tema de las leyes con relación al patrimonio cultural. Bastantes inquietos, nos hicieron muchas preguntas, ¿ok? Lo que quiere decir tenemos un gran desafío nosotros frente a todo el territorio nacional de cómo ir asumiendo estos espacios y así pues obviamente brindarle la mano a la comunidad y también a las instituciones. Vale decir que la Cámara Municipal nos recibió muy bien, con muchas ansias también de conocimiento, porque ellos están ahorita en aras de construir una ordenanza municipal en función del patrimonio cultural y tenían muchas inquietudes allá que fueron pues resueltas y aclaradas en la reunión. Así como la Cámara Municipal, también la comunidad pues nos presentaron muchos casos que se están dando allá en la comunidad y que en gran medida fueron solucionados o fueron respondidos. ¿Vale? Rian, y la importancia, porque está bien, hicieron el taller, el marco legal, ajá, pero tenemos entendido que no solamente registrar este patrimonio, sino que existen unas normas, existen unas leyes, existen, claro, unos mecanismos, unos canales de comunicación. Según desde, claro, tu punto o tu visión como consultor jurídico, ¿cuál es esa importancia de la realización de estos talleres dentro del marco legal de lo que es esta ley? Sí, fíjate bien, Geraldine, son indispensables, debe ser una actividad de manera constante del Instituto del Patrimonio Cultural. Consideremos que el Instituto como tal los mueve tres elementos en su accionar frente al patrimonio cultural venezolano, que es la identificación, protección y puesta en uso. Aguas abajo hay 30.000 actividades en las que nosotros debemos realizar para mantener esos tres postulados que van a garantizar en tiempo y espacio la permanencia del patrimonio cultural venezolano. Uno de esas actividades que va a soportar esos tres pilares fundamentales, pues pienso que es la promoción, fomento y la formación, ¿no? En la medida que nosotros nos despleguemos en el territorio nacional a formar, ¿okay?, a enseñar, a mostrar los valores culturales nuestros, a empoderar a las comunidades y también a las instituciones también, pues tú bien lo has dicho, hay muchas instituciones que aún no conocen de la ley de protección y defensa del patrimonio cultural. Entonces, en la medida que empoderemos, pues obviamente estos actos ilícitos que vayan en detrimento contra el patrimonio cultural, pues se van a ver vamos a defenderlo mucho más, vamos a tener más medidas de control, vamos a tener personas con mayor conciencia frente al patrimonio cultural. De manera que es importantísimo estas actividades que comenzamos ahorita, ahí como tú bien lo has dicho, con la gente del Guárico y Aragua, y que posiblemente nos vamos a desplegar junto con las otras redes que se encuentran en el país. Bueno, muchísimas gracias, Rean, por nuevamente poder participar acá en la tierra de los míos. Y gracias por suerte en esas actividades en pro de la conservación y la protección de nuestro patrimonio cultural venezolano. Bueno, gracias, Geraldine. Gracias a los Radio Escucha. Estamos siempre a la orden para acompañarte en estos espacios las veces que sean necesarios. Y bueno, que tengas un buen día y feliz semana. Chévere. Gracias. Era Rian Carlos Ramírez, quien es consultor jurídico del Instituto del Patrimonio Cultural. Y cuando son las 8:47 de la mañana, vamos con nuestra tercera pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Mi niño Jesús bendito, cantemos por nuestras calles, bajando. 8 y 52 minutos de la mañana y ya para ir finalizando lo que es esta nueva, o lo que fue esta nueva edición de La Tierra de los Míos, les recordamos nuestras redes sociales por Twitter como @patrimonioipc. También pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9 y a nuestra emisora a través de @albaciudad. Pueden también darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y visualizar todo nuestro material audiovisual en el canal de YouTube, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden visitar la página del Registro del Patrimonio Cultural a través de www.rpc-venezuela.gov.be. No olviden que en nuestra Villa Santa Inés, en la estación del metro de Caño Amarillo, se encuentra la ludoteca comunitaria La Zaranda, con actividades gratuitas para aquellos niñas y niños que quieran participar en actividades de formación de nuestra cultura y de este modo también en actividades lúdicas, recordándoles que este espacio es desarrollado gracias a la Oficina de Puesta en Uso, específicamente del Programa Pedagógico Infantil del Instituto del Patrimonio Cultural. Y hablando de esto, recordemos que la semana que viene, específicamente los días 7 y 8 de diciembre, los niños de la Ludoteca Comunitaria La Zaranda están creando lo que es una parranda navideña y van a tener distintas actividades en las que cualquiera puede participar. Junto con ellos van a estar varios funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural y de este modo entonces desarrollarlo junto con otras, junto con otros entes culturales como la Fundación de Danza y demás, un recorrido por distintas áreas y visitas de la capital venezolana. Y cuando ya son las 8 y 55 minutos de la mañana, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Recordándoles que este espacio fue posible gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García. En los controles, mi buen amigo Luis Arloyo. Y esta vez estuvimos en la locución, Geraldine. ¿Quién les habla? Geraldine Valor Guerra. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Lo dejamos con el tema El Niño Jesús de Gustavo Ovalles. Nos escucharemos el próximo jueves. Gracias por sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM. Niño